que yo traigo aquí es swing para ponerte a sudar. Aquí ha llegado el genio del swing, el swing. Pa' que bailen, swing. Pa' que gocen, swing. Pa' que bailen, swing. Pa' que gocen, swing, swing. Caliente, caliente y con mucha clase. Vengo yo rapeando, pase lo que pase. Soy rumbero, rapero, el mago del sabor y calentura. Transmito a través de mi canción. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una misión. No te quedes sentado, mira, párate a bailar. Que las chicas ya llegaron, esto apenas va a empezar. Sí, baila, goza, menea, como quieras. Que yo sigo con mi swing, vacilando mi debe. Hace sentido, caliente, qué bueno se siente. Ya la rumba se prende con la boca en aquí, mi gente. Te traigo su caliente pa' gozar. Mi gente, un, dos, tres, un. ¿Cómo la ves? Oh. Miren esa otra, cómo es que se contonea. Esa chica está.